Antonio, Pedro, les cuento que otra vez está ocupada en Rosario la Plaza 25 de Mayo. Estos chicos del Movimiento Giros, de quien el gobernador electo Antonio Bonfatti ha dicho que van a ser una especie de consultores o de asesores, o que los va a consultar para el tema de la vivienda social. Ellos tienen un trabajo desarrollado en la zona de Nuevo Alberdi, que es una zona entre urbana y rural en el norte de la ciudad de Rosario, con terrenos inundables, con muchos barrios que son, villas que han usurpado terrenos privados, y sobre esos asentamientos, estos chicos de Giros han desarrollado un trabajo social con un discurso marcadamente de izquierda. Arrancaron el año pasado a hacerse conocidos cuando presentaron un proyecto de ordenanza en el Consejo Municipal para que no haya más barrios cerrados en la ciudad de Rosario. El tema es que permanentemente apelan al estorque, permanentemente apelan al apriete. Y ahora, por tercera vez en cuatro meses, han ocupado la principal plaza de la ciudad, que es la Plaza 25 de Mayo. ¿Por qué, por qué no ubica la gente dónde está la plaza? Frente a la municipalidad, frente a la catedral, y es la plaza desde donde accedes por el pasaje juramento al Monumento a la Bandera. Uh-huh. O sea, la plaza central de la ciudad, ¿no? Hacia donde miran los leones. Efectivamente, hacia donde miran los leones. Efectivamente. Esta gente de Giros ha tomado esta mala metodología, así también como la corriente clasista y combativa decide levantar los acampes en Plaza San Martín y en Plaza Pringles una o dos veces por año. La última vez estuvieron 45 días acampando en Plaza Pringles, pleno microcentro de la ciudad de Rosario, pleno paseo del siglo, pidiendo por llegada de los planes Argentina Trabaja a la provincia de Santa Fe. A mí me parece que el reclamo es justo, que Argentina Trabaja tendría que tener lugar en la provincia de Santa Fe, pero no por eso voy a dejar que una organización social tome por asalto durante 50 días una plaza, así esté en el centro o en los barrios de la ciudad de Rosario, ocupe un espacio público. Y con el Movimiento Giros pasa exactamente lo mismo, con la gravedad de que los concejales de la ciudad de Rosario, y cuando hablo de los concejales hablo de casi todos, fueron sometidos a un estorque y aceptaron el estorque del Movimiento Giros. Solo Laura Westcam y Jorge Guaso dijeron, no, bueno, muchachos, paren, nosotros somos los concejales, ustedes son ciudadanos que peticionan, nosotros vamos a estudiar su proyecto de ordenanza, pero no nos vengan con apuradas. Finalmente salió la ordenanza que prohíbe la instalación de nuevos barrios cerrados en la ciudad de Rosario. Ojo, en el fondo, si me preguntás y me apuras, yo estoy de acuerdo con que no haya más barrios cerrados. Prefiero que haya nuevas urbanizaciones abiertas y no barrios cerrados. Ahora, la metodología del apriete y del estorque por parte del Movimiento Giros es algo que se ha transformado en constante. Y hoy tienen nuevamente ocupada la Plaza 25 de Mayo. ¿Cuál es el pedido que están haciendo en este momento? Bueno, ahora se ha planteado una situación bastante complicada, porque sobre terrenos contiguos al asentamiento de Nuevo Alberdi había ya un medio guiño de la Municipalidad de Rosario para arrancar con una nueva urbanización en un lugar que se supone inundable, ¿tá? O sea, el tema esta vez es complejo. Por eso digo, quizás las peticiones del Movimiento Giros tengan razón. La Municipalidad de Rosario no puede autorizar urbanizaciones en terrenos presuntamente inundables. Primero la provincia o la municipalidad o la nación tienen que hacer las obras de canalización para que el terreno deje de inundarse, y después de eso autorizar urbanizaciones. Quizás estamos de acuerdo con lo que propone Giros. Ahora, si vos no estás de acuerdo en cómo se está moviendo una gestión municipal, no podés cada dos meses ocupar 15 días la principal plaza de la ciudad. Me parece que realmente es indignante, y en algún momento se le tiene que poner coto. La intendenta Mónica Fein dijo hace 15 días atrás, cuando estábamos en pleno acampe de la CCC en Plaza Pringles, que no iba a tolerar más este tipo de manifestaciones. Bueno, a pocos días de asumir su mandato, nuevamente la Plaza 25 de Mayo está ocupada. Me parece que es una triste costumbre a la que ya nos estamos acostumbrando, valga la redundancia, los rosarinos, ¿no? Bien. Carlos, se me va el programa. Lo seguimos mañana o la semana que viene, ¿puede ser?